está el señor gobernador y a sus invitados. Señor gobernador, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Quiero saludar a todo el auditorio que nos están escuchando, tanto en la radio como en la televisión. Muchas gracias, buenos días. Pues mire, vamos a tocar el tema prioritario para la administración, que es la seguridad, pero yo quisiera antes su opinión, señor gobernador, en torno al mensaje que diera ayer el presidente de la República. Bueno, como todos los mexicanos pudimos apreciar, fue un mensaje muy objetivo, en donde muestran los avances que se tiene por parte de este gobierno federal para llegar a atender las demandas de los ciudadanos, de todos los mexicanos, y el compromiso que ha asumido en materia de seguridad, sobre todo el presidente, es de resaltarse, porque nos ha brindado su confianza a todos los gobernadores, a todos los presidentes municipales, para unir fuerzas, y sobre todo crear estrategias, vinculación, crear áreas de inteligencia, que esto es lo fundamental, es lo medular, y creo que este rubro destacó principalmente, fue el primer tema abordado en su mensaje, porque es el tema fundamental, porque a raíz de la seguridad, pues nos dan la oportunidad de construir un escenario en donde vienen otros programas, otros beneficios para todos los ciudadanos mexicanos. Si no contamos con este escenario de seguridad, de tranquilidad, de paz social en toda nuestra nación, difícilmente México aspirará a los niveles de desarrollo, a lo cual está obligado precisamente a alcanzar. Porque se puede hacer, porque sabemos que hay buenos mexicanos, que los mexicanos queremos actuar con solidaridad, queremos actuar con sensibilidad y sobre todo con mucha responsabilidad para aportar a nuestra nación lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que aportar precisamente para elevar los niveles de calidad de vida de todos, absolutamente de todos los mexicanos y en todos los puntos de la nación. Por eso es muy importante el hecho de haber estado presente. Estuvimos todos los gobernadores en el mensaje que brindó a la nación y en donde hicimos al mismo tiempo el compromiso de asumir una responsabilidad más, cada vez más determinante en la lucha a la delincuencia. Todos y cada uno de los gobernadores nos comprometimos delante de él, delante de todo su gabinete, sobre todo del gabinete de seguridad pública, a crear ese vínculo, esa coordinación. Hoy todos los estados, absolutamente todos, no hay uno solo en la República que no haya sido tocado por aspectos delictivos. Se nos explicó claramente que tenemos que coordinar con todos los cuerpos de seguridad pública a nivel federal y también hacer un llamado a los militares para que asuman también una tarea corresponsable con nosotros y sobre todo con los municipios de toda la nación, porque hay acciones, hay delincuentes a lo largo y a lo ancho de todo México, y no hay otra manera más que tener una retroalimentación, una base de datos muy importante donde nos pueda dar a conocer los agentes delictivos que operan, el modus operandi, en fin, crear toda una estrategia de inteligencia que podamos compartir entre estados. Los famosos llamados centros de operación, los C4 que hay en cada uno de los estados, deben de ser más dinámicos, contar con bases de información más actualizadas, porque hay un aspecto muy importante que incluso nos pasa a veces hasta aquí en Aguascalientes, que la base de datos, de información de las placas, por ejemplo, de los vehículos, no están al 100% actualizada. Y es a veces porque de un área a otra tardan en transmitir esa información. Es un problema muy serio y que debemos nosotros de aportar la información de manera oportuna. Aguascalientes es de los estados que más actualizado tiene esta base de información. Sin embargo, hay otros estados, y lo vemos aquí, porque al momento de ver vehículos sospechosos, estos vehículos traen placas sobrepuestas y muchas veces traen placas de otros estados. La mayoría de las veces traen placas de otros estados, lo cual lo hace más sospechoso. Por tanto, al momento de dar a conocer esas placas de vehículos sospechosos, no encontramos en la base de información a nivel nacional de qué vehículo se trata. Cosas tan sencillas, aparentemente, pero que implican grandes esfuerzos de todos los estados, absolutamente, pues son de las acciones inmediatas que debemos tener todos, absolutamente todos. El gobierno federal está ideando la plataforma México, que es una base de información que va a compartir con todos los estados, pero para que lograr esto requerimos precisamente cada estado aportar y actualizar toda la información, tanto de registro público como del padrón vehicular. En fin, son aspectos importantes que tienen que ver con la mejora en la seguridad pública. Pero ahora que estuve también con el Procurador General de la República, quien brindó todo el apoyo, vendrá aquí a Aguascalientes en próximas fechas. Vamos a fijar precisamente la fecha para iniciar unas acciones y unos operativos conjuntos, pero sobre todo dictar líneas estratégicas con inteligencia para poder ser más eficaces, porque se nos comenta, y he sido informado el día de ayer precisamente, de esas células que nosotros tenemos detectado, que son regionales, que no operan solamente en Aguascalientes, sino operan en Zacatecas, en Jalisco, que es el cártel del Golfo, y gente de Guadalajara que se ha involucrado aquí en Aguascalientes para, como se dice en esos términos coloquiales, apoderarse de la plaza, que no debemos nosotros de permitirlo. Nosotros daremos una lucha frontal contra la delincuencia. No hemos sido rebasados, porque hay que considerar que las acciones delictivas que ha habido se deben pues a esos llamados ajustes de cuentas, o la gente que está involucrado en el negocio del narcomenudeo, del narcotráfico. Y por eso creo que tenemos la capacidad, sobre todo el talento y la determinación para actuar con gran energía. Por ello me llama mucho la atención que el propio presidente de la República nos haya convocado a todos los gobernadores precisamente a cerrar filas, porque insisto, en Campeche ha habido muchos actos este fin de semana delictivos relacionados con la misma actividad, en Chiapas igual. Ahora que estuvimos trabajando con todos los gobernadores, tuvimos una retroalimentación y resulta que este fin de semana fue prácticamente igual en toda la nación, en San Luis Potosí, en Zacatecas, en fin, en absolutamente todos los estados. Entonces creo que este es un asunto nacional que debemos nosotros de enfrentar con claridad, con objetividad, pero con mucha responsabilidad y determinación. En esto nadie está ajeno a no participar, porque desde la ciudadanía es necesario que esté involucrada, porque son los vecinos quienes saben qué tipo de cohabitantes tienen, o vecinos, a qué se dedican, o si son sospechosos, en fin. Y esto lleva precisamente a las policías municipales, absolutamente a todas las policías municipales, a conocer actos delictivos de este tipo. Y después de esto, pues habrá que tener una información a nivel estatal y posteriormente a nivel federal, para que con esta base de información de todos los agentes delictivos podamos nosotros crear esta estrategia y atacar frontalmente con oportunidad. Los operativos son fundamentales hoy en día, y si lo hacemos de manera conjunta, porque hay que ver que son asuntos del fuero federal, pero hay muchas cosas del fuero común y que podemos como autoridad local actuar. Cualquier sospechoso debemos detener o tomar nuestras providencias para actuar de manera conjunta, pero con un operativo muy inteligente. Pues son cosas que nos llevan precisamente a analizar de lo que fue un informe presidencial, lo que fue su mensaje propiamente dicho, pero que encierra verdaderamente como tópico general y principal la seguridad pública en toda nuestra nación, porque cualquier hecho delictivo trasciende a fronteras, y de nuestras fronteras pues depende muchas veces las inversiones que llegan a México. Con las inversiones se pueden crear oportunidades laborales, oportunidades de empleo, ya que hoy por hoy la principal demanda de los mexicanos es el empleo, indiscutiblemente. Y hoy requerimos hacer muchos esfuerzos para promocionar nuestros estados, nuestros municipios, para coordinar con la federación también la promoción de nuestros estados para atraer la inversión. Pero insisto, todo esto tiene que ver con una seguridad plena de esas inversiones, donde los inversionistas estén seguros, tranquilos, en cualquier comunidad mexicana. Por eso creo que el tema medular y lo que resaltó principalmente el presidente tuvo que ver precisamente con la seguridad pública. Gracias. Yo considero también que tuvo que ver la reunión que tuvo usted con anterioridad, tanto con el presidente, o las reuniones con el presidente de la República, el secretario de Gobernación y el secretario de Seguridad Pública Federal, supongo que tuvieron que ver también con el tema de la seguridad pública, con el tema de los apoyos. Así es, indiscutiblemente lo principal ha sido cómo apoyarnos. Ustedes saben que hemos estado queriendo equipar también nuestros cuerpos de seguridad, capacitarlos principalmente, porque no se combate exclusivamente, y lo hemos analizado tiempo atrás, desde que yo fui alcalde sabíamos que no, la solución no es contar con más policías, sino con los policías adecuados. Muchas veces, entre más policías, se estorba más. Pero es cierto que hay que depurar, porque hay que reconocer que los cuerpos de seguridad pública no están ajenos a la corrupción, han sido tocados por la corrupción, y esto pues es un cáncer que se va incrementando. Por eso siempre debemos de estar depurando permanentemente a todas las corporaciones de seguridad pública, empezando desde luego con los más cercanos a la ciudadanía, los que tienen más información, que son los policías municipales, en cada uno de los municipios del país. Son ellos los que están muy atentos, los que saben de acciones delictivas, de agentes delictivos, pero que esta información debe de trascender para que a nivel estatal y federal se pueda actuar con oportunidad y entonces vengan las investigaciones y se pueda actuar en consecuencia. Por eso es que tanto el secretario de Seguridad Pública como el propio procurador estarán próximamente en Aguascalientes por indicaciones del presidente de la República desde luego intercambiando bases de información, dándonos a conocer cómo está el marco nacional, porque insisto, cómo está la composición entre los diferentes actores delictivos de los grupos de narcotraficantes, que si los cárteles de un lado o del otro, cómo han querido posicionarse precisamente en lugares como el nuestro. Señor gobernador, y al interior, esto es lo que usted va a tener y su administración con la Federación, con el Procurador General de la República, pero mucho hemos venido hablando de la posibilidad de que usted anuncie, y sería fenomenal que fuese en este espacio, cambios en su gabinete. ¿Hay algo al respecto, señor gobernador? Bueno, desde luego que a mitad del camino vale la pena reflexionar, analizar, diagnosticar muy claramente las áreas de trabajo de la administración estatal. Y desde luego implica definitivamente pues hacer algunos cambios que no son los únicos. Desde luego cada lunes de aquí en adelante estaré hablando no solamente de cambios, sino de los avances en los programas estatales de gobierno. Como ustedes saben, en la Procuraduría General de Justicia del Estado hubo el cambio, y estos cambios a nivel de titulares propició precisamente cambios en los mandos intermedios. Y quiero presentar ante ustedes al subprocurador de averiguaciones previas, que hoy se integra precisamente a la Procuraduría, a José Manuel Sánchez Testa. También estará como contralor jurídico, hay un cambio, y ahora estará el licenciado Gerardo Ruiz Esparza. En la Dirección General de Averiguaciones Previas estará Juan Manuel González Aguilar, y en la Dirección de Asuntos Jurídicos, Héctor Moreno Oviedo. En la difusión institucional, Óscar Arredondo Macías, y el director técnico jurídico de la Policía Ministerial estará José Juan Rosales. Estos cambios propiciaron precisamente, o se propiciaron, por los cambios de los titulares de las áreas, tanto de la Ministerial como de la propia Procuraduría. Y así será conforme hagamos los cambios. Debemos ser muy precisos en estos cambios, tener una evaluación muy certera, porque a mitad del camino no debemos de vacilar en intensificar precisamente las acciones que tenemos que ver para contar con mayor seguridad y sobre todo brindar la tranquilidad a todos los aguascalientenses que tienen la necesidad de sentirse así seguros y tranquilos. Vale. Y por otro lado, en materia de la Secretaría de Seguridad Pública, he tenido una satisfacción muy plena con las autoridades federales en materia de seguridad pública, en la confianza que le han brindado al licenciado Filiberto Ramírez Lara. Por tanto, le brindo desde este espacio mi confianza para ratificarlo en el cargo de Seguridad Pública. No sin antes advertirle, como a todos los funcionarios, que los resultados, los hechos son los que hablan. Y desde luego necesitamos conjuntar un equipo que no por permanecer él en el cargo tenga la seguridad que seguirá, sino da buenos resultados. Pero lo principal es que haremos un complemento de equipo muy bien integrado. Hay la necesidad de nombrar a un nuevo director general de Seguridad Pública y Vialidad del Estado de Aguascalientes, y a quien le doy la más cordial de las bienvenidas al equipo de trabajo, al licenciado Benjamín Arturo Navarrete Ruiz Seco, que es originario de Aguascalientes, por cierto. Se ha estado desempeñando en otras entidades en materia de seguridad pública, y para nosotros es muy satisfactorio que un aguascalientense se haya dignificado, se haya reconocido en materia de seguridad pública, y lo hayamos incorporado al equipo de trabajo junto con Filiberto Ramírez Lara. Esto también causará un poquito de cambios en los mandos intermedios, pero sobre la marcha iremos integrando el trabajo adecuado. Debemos de ser eficientes, eficaces, sobre todo actuar de manera preventiva, para lo cual se debe de coordinar precisamente con todas las policías municipales. Habrá una auténtica coordinación precisamente con el control o la coordinación del Secretario de Seguridad Pública. Por tanto, ese es un compromiso y estaremos trabajando cerrando filas, pero siendo más eficientes, mucho más eficaces. Muchas gracias, señor Armando. Señor gobernador, su comentario, así sea breve, acerca de esta preocupación que existe en la opinión pública por la falta de garantías para cumplir su papel, su tarea tan importante de manera suficiente de los policías municipales. El Estado, la Secretaría de Educación, de Seguridad Pública, ha tenido que intervenir por lo menos en dos ocasiones, tanto en Pabellón y en Aguascalientes, ante estos sucesos que pasan en la Policía Municipal. Una opinión al respecto. La opinión es que debemos depurar permanentemente a nuestras policías. Eso implica, desde luego, las policías municipales. Insisto, las policías municipales son las que están más involucradas precisamente en las actividades ilícitas, de este tipo de actividad ilícita. Indiscutibles son ellos los que saben dónde están las narcotienditas, que les llaman, o qué agente delictivo existe en una zona o en otra. Lo que debemos de dar es brindarles toda la confianza a nuestros cuerpos de seguridad, que sean los propios elementos de seguridad pública los que puedan delatar a sus propios compañeros, porque es lamentable que por esta actividad, por esta corrupción que existen dentro de los cuerpos de seguridad, los propios elementos buenos de las policías corren peligro. Y desde luego que no solamente debemos de equiparlos, insisto, no solamente el equipamiento no representa construir un edificio de seguridad pública. Eso no es realmente lo más prioritario. Lo prioritario es el equipo humano. Lo prioritario es el elemento, el agente de seguridad pública. Y por ellos debemos nosotros de hacer un compromiso que cuenten con la seguridad, las garantías plenas, para poder delatar de manera secreta a sus compañeros que de antemano saben, porque ellos también saben quiénes son sospechosos. Simplemente con una sospecha nos brindarán información importante que nos conducirá a averiguaciones, en donde conducirá precisamente alguna acción de tipo hasta penal. Pero si no contamos con esos elementos, si no somos capaces de contar con información dentro de los cuerpos de seguridad pública, pues difícilmente vamos a ser efectivos. Bueno, pues aquí yo quiero dar las gracias a todos nuestros colegas, a todas las radiodifusoras participantes, las televisoras por supuesto, a Grupo ASIR, a Radio Grupo, a Radio Universal, a Grupo Radiofónico SER, también a High Television, a Televisa Aguascalientes, a TV Azteca Aguascalientes, a Ultravisión, por supuesto, desde esta casa, Aguascalientes TV. Señor gobernador, muchas gracias. Caballero, señor Navarrete, Ramírez Dara, Armando Alonso y señor gobernador, un apunte final. Bueno, yo quiero agradecer esta grandiosa oportunidad que todos estos grupos empresariales del medio de la comunicación nos han hecho el favor de atender. Gracias por esta oportunidad de comunicarme a todos los ciudadanos de Aguascalientes y sobre todo decirles a los ciudadanos aguascalentenses que me siento muy orgulloso de gobernar un pueblo como el nuestro. Aguascalientes es tierra de gente buena, indiscutiblemente es buena nuestra gente y por tanto debemos de corresponder como buenos gobernantes. Hay un compromiso profundo y en materia de seguridad quiero insistir que daremos un impacto muy promisorio en fechas próximas, donde vamos a actuar regionalmente, donde vamos a dar muy buenos resultados y vamos a batir estos índices delictivos, que no son propios de Aguascalientes, desde luego, pero sí suceden aquí. Pero Aguascalientes está acostumbrado a convivir en paz, en tranquilidad, porque somos precisamente gente buena. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su atención. Que tengan buen día. Hasta el próximo lunes en El Gobernador Contigo. Pásenla muy bien.